siempre me llama, dice que me necesita. Mientras lo nuestro queda en secreto, mientras lo nuestro queda en secreto. Pero ella me persuade, siempre me dice que aunque ella esté con otro, esa mía quien elige. No se decide, y mientras más lo pienso, más me envuelvo y le digo que dime lo que sientes, que tú vas a ser mi nena, mi nena, mi nena. Ya no soporto la espera, ya no soporto la espera. Sacarte de mi mente. Dale mami, dame un break para demostrarte. Dile que soy mejor que él hasta para besarte. Solamente dime si en verdad lo prefieres a él. Si en la noche lo llamas solo cuando quieres sentir placer. Si te da placer ser, si te eriza la piel, piel. Si por las noches te hace sentir mujer. Necesito aquí. Ay, mami, dime lo que sientes, que tú vas a ser mi nena, mi nena, mi nena. Ya no soporto la espera, ya no soporto la espera. Ay, mami, dime lo que sientes, que tú vas a ser mi nena, mi nena, mi nena. Ya no soporto la espera, ya no soporto la espera. Solo dime qué estás esperando. Sé que te hace rato, mami, yo te ando velando. Ya no sé qué hacer, que me tiene loco más, y que estoy envuelto esperando el momento en que decidas ceder. Solo decídete, mujer, que tengo vida también. Ya me llamas, te recojo, paso por ti a las 6, nena. Sin que tu madre se dé cuenta, nos fugamos. Apaga el celu y en silencio nos amamos. Ay, ay, ay, ay, dime cuánto voy a esperar por ti. Ay, ay, ay, ay, ay, te necesito aquí. Siempre me llama, dice que me necesita. Mientras lo nuestro queda en secreto, mientras lo nuestro queda en secreto. Pero ella me persuade, siempre me dice que aunque ella esté con otro, esa mía quien elige. No se decide, y mientras más lo pienso, más me envuelvo y le digo que dime lo que sientes, que tú vas a ser mi nena, mi nena, mi nena. Ya no soporto la espera, ya no soporto la espera. Ay, mami, dime lo que sientes, que tú vas a ser mi nena, mi nena, mi nena. Ya no soporto la espera, ya no soporto la espera. Ya no soporto la espera, ya no soporto la espera. De nuevo yo, bebé, Flauchi. Ustedes saben quién yo soy.